y cuando son las 7:40, para ser más preciso, en toda la República Argentina, continuamos con este programa de noticias que no sale a la mañana, la rosca de la tarde por Radio Voces, y estamos con nuestro móvil en la Plaza 25 de la capital riojana, que nos va a estar contando cómo se empiezan a mover toda la concentración por el caso de Olinda. Claro, estamos acá con Camila, que está en la Plaza 25 de Mayo, esperando la movilización. Hola, Cami. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos aquí en la Plaza 25 de Mayo, como veníamos anunciando todos estos días ahí en el programa. Se cumple hoy un mes del femicidio de Olinda Torres, y familiares, amigos y amigas y otras organizaciones hemos convocado para aquí este día a una marcha para exigir justicia por Olinda y por la denuncia concreta al Estado y al desamparo de las mujeres en general que tenemos, y que en este caso Violina no tuvo respuesta y terminó en este terrible femicidio. Se están empezando a juntar, nos estamos empezando a juntar aquí gente, y he invitado a una amiga, se llama Claudia, una amiga de Violina, les paso con ella para que si le quieren hacer alguna pregunta. Hola, Claudia. Hola, Claudia, buenas tardes. Inés te habla. ¿Están preparando ya ahí en la plaza lo que está haciendo la movilización, exigiendo justicia y por Deolinda Torres? ¿Cuáles fueron las nuevas novedades? Nos enteramos hoy de una forma, por así decirlo, positiva. Sí, está procesado ya, y bueno, y esperando que le den una sentencia. Lo que estamos pidiendo ahora es que le den perpetua. No queremos otra clase de ni 2, ni 25, ni 10 años, queremos perpetua. Reclusión perpetua. Lo que hizo, sí. Que pague lo que hizo. ¿Sabes muy bien si la pareja de Olinda pudo brindar testimonio acerca o declaración, prestar declaración acerca de los hechos? Sí, sé que declaró. Ah, bueno. ¿Y esto aportó a que la decisión fuera o del cambio de carátula? ¿Cómo? Sí. Eso aportó a que se cambie de carátula. Sí, al nombre de femicidio, ¿no? Que es. Sí. Bueno, para vos, Claudia, te hacemos una pregunta. ¿Se podría haber evitado el asesinato de Olinda? Sí, se puede haber evitado. Porque ella presentó una denuncia mucho antes y no se le llevó el apunte, no se le prestó atención. Y como ella, ahora hay muchos casos igual. Siguen estando falencia, o sea, no se cumple con lo que tienen que cumplir, no se le da protección a la mujer. Nosotros somos machistas, nosotros siempre tenemos la culpa, entonces no nos dan algo para que nos, una ley o algo para que nos proteja. Y bueno, ya así terminamos, ¿no? Claro. Por ejemplo, lo que fue el caso de Olinda, ¿ayudó a que mujeres en el barrio se movilizaran o salieran a denunciar o a decir que también estaban siendo violentadas por sus parejas o exparejas? Sí, gracias a Dios y a ella que nos está iluminando. Nosotros estamos salvando a algunas mujeres que están pasando por el mismo caso. Y bueno, el otro día hemos salvado a una mujer que casi por ser el mismo ciego de Olinda, llevándola al albergue de la Secretaría de la Mujer, se la llevó ahí, y bueno, al marido se lo metió preso. Y todo eso anduvimos nosotros ahí, moviendo. Buenísimo. Así que gracias a la lucha de ustedes, gracias a Olinda, que también está protegiendo y está ayudando y dando fuerzas para seguir luchando y poder proteger a las otras mujeres y hacer justicia, y que los organismos se animen a denunciar, que se animen a pedir ayuda, porque para eso estamos ahora y para eso están los que están nombrados, para ayudar a la gente que necesita, a las personas, a las mujeres con violencia de género, no para llenarse el bolsillo. Si no se lo nombra para eso, para que actúen como corresponde, y para que nos dé una protección, cosas que no cumple. Claro, ¿y algún funcionario se presentó a ofrecer ayuda, algún aporte, algo? Daniel habló con el gobernador, el gobernador le explicó a él que lo que correspondía, no sé, de que sea cargo de los votos que no se cumplieron, ¿no? Claro, porque son... Aunque es tarde, pero bueno, se ve la cara. Claro. Bueno, Claudia, muchas gracias por la comunicación. Nosotras ya nos estamos yendo a la plaza a acompañarlos, así que y exigir justicia y que ni una más. Claro, ni una más, por favor, ni una más. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.